Esta es XHCM, 88.5 MHz, trabajando para usted las 24 horas del día con la mejor música mexicana, en el cuadrante de frecuencia modulada, y es de Organización Radiorama, desde la zona radiofónica más importante de la ciudad, en Cuernavaca, Morelos, México. ¡Señor! Feriano a la Catlipa 90 presentando las más espectaculares ganaderías. Hoy domingo 2 se presenta la terrible selección michoacana de Facundo Caballero, quien manda sus más bravos torazos, retando jinetes pero buenos. Y mañana lunes, otro gran jaripeo, la ganadería de Yautepec de Claudio Quintana, quien manda sus torazos estrellas para los valientes de la monta. Recuerde, del 1 al 12 de diciembre, le esperamos en la Catlipa 90. Yo sí voy. ¡Por primera vez en Morelos! ¡Checa que calma! ¡A todo galope! ¡Bronco! ¡Los creadores de Corazón Bandido! ¡Que no quede huella! ¡Que no quede huella! ¡Que no hay que huella! ¡Fin de semana! ¡Varón de Apodaca! Por esa calle Grupo Indio y los Tiners. Más que un baile, un espectáculo. Bronco, este viernes 14 de diciembre en Tejalpa, Morelos. Sueños hechos Navidad en Comercial Mexicana. 30% de descuento en todos vinos y licores importados, excepto ofertas señaladas. Oferta válida hasta diciembre 2. Esta es la última oferta del año en Electra. Y cada minuto que pasa se le acaba la oportunidad de llevarse, con entrega inmediata, la videocasetera más barata del mercado, con 18 meses de garantía, a solo 649 mil. Solo hasta el domingo. Sí, última oferta del año, videocasetera 649 mil. Solo hasta el domingo. Nadie vende más barato que Electra. Electra, sucursal 1, Avenida Morelos 502 Centro. Sucursal 2, Plan de Ayala frente al Seguro Social. Sucursal 3, Paseo Cuauhnáhuac frente al Rastro. Y sucursal 4, Plan de Ayala 213, Colonia Matitlán. Horario corrido de 9 a 21 horas. Aceptamos sus tarjetas de crédito. En Barato, tenemos el más amplio surtido, la mejor atención y el precio más barato. Visite nuestros departamentos de mercería, bonetería, juguetería y regalos. Barato Cuernavaca, en Avenida Pradera 105, esquina Álvaro Obregón, Colonia Pradera. Barato Cuautla, Avenida 2 de Mayo, centro de Cuautla. Tenemos precios especiales para sindicatos, cooperativas, mayoristas y varilleros. Aproveche este mes, bicicleta cross rodada 20 a 199 mil pesos. Barbie ama a los animales a solo 19.900. ¡Barato! ¿Un cachito? ¿Dos cachitos? Puede ser el premio de tu vida. Cachito a cachito, la Lotería Nacional realiza el 24 de diciembre el sorteo más grande de la historia. Premio mayor, 40 mil millones en 8 series. Cachito, 25 mil pesos. ¡Llévate tu cachito! Cachito, cachito, cachito mío. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Venga y conozca la cocina económica Maila. Disfrute el auténtico sabor casero con sus tortillas hechas a mano. Saboree sus deliciosos postres. Comida para llevar. Pídala con sus propietarios al 186691. Nos encontramos en Reelección 407, a unos pasos de Eléctrica Cuernavaca. Recuerde, solo cocina económica Maila lo atenderá como usted se merece. En esta época navideña, la diosa de los videos, Video Bazar Cali, agradece su preferencia durante el año. Gracias a usted, somos los mejores y les deseamos en esta Navidad que su hogar sea el más feliz y el año próximo sea de bienestar. Seguiremos atendiéndole con más diversión y estrenos continuos. Video Bazar Cali, la diosa de los videos. En el campo mexicano, como en las ciudades, La integridad familiar es importante. Mantengamos la unida. Mensaje social de Estéreo Mexicana. Que tienden los pescadores en la laguna. Redes que en noches de luna son como encajes de oscuridad. Rumor de las olas que me hacen cantar. Chiapas. Pan sale la luna y la marea poco a poco va subiendo en la laguna. Chiapana, se ocultó y se durmió la laguna. Once trece. Para nuestros amigos taxistas, su fiel compañera musical en FM. Estéreo Mexicana. Musicasa es lo nuevo de Sertao con sabor a caña. Yo soy el mamá más, el mamá más, el mamás bailador. Corre caballito, vamos a la final y la llave uno te está pasando. Lo nuevo de Sertao con música especial para bailar este diciembre con los éxitos Casa de Ilusión, El Tata, A la Orilla del Mar, Rosalvita, Acércate Mujer, Mi Caballito Favorito, La Cosita y otros bailables de Sertao. Acércate mujer y dime la verdad, para que sepan lo mucho que te quiero, voy a aventarte unos besos muy sinceros. Solo disponible en Musicaset a 7,999 pesos. Musicasa, Centro Tejalpa, Yautepec o Lomas de Cortés. En Nueva Inglaterra número 1, esquina Guerrero. O llame 1215-05. Musicasa en Navidad va. El personal administrativo, ventas, refacciones y de servicio de ingenio automotriz, su concesionaria amiga Volkswagen en Galeana, Morelos, envía un cordial saludo a todos sus clientes y amigos con motivo de Navidad y Año Nuevo. y los invita a conocer los nuevos modelos 1991 que ya se encuentran en nuestras instalaciones. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les desean sus amigos de Ingenio Automotriz, en Tronque Galeana Zacatepec, sin número, Galeana Morelos. Oye, mi amor, ¿ya viste la nueva juguetería que acaban de poner junto a la Prepa 1? No, es el nuevo departamento de juguetería que abrió Galería de Pisos, Azulejos y Baños. Es la más grande juguetería de Morelos y la más surtida. Además, he visto buenas marcas de juguetes. Oye, no querrás ir a comprar ya los juguetes de Luisito, ¿verdad? Usted también venga a conocer Galería de Juguetes y Regalos Juguetoni, que está junto a la Prepa 1, de Paseo Cuauhnáhuac, kilómetro 1.7. ¡Bomba! Restaurante El Doral, con los más exquisitos platillos de la cocina yucateca, lo invita a disfrutar deliciosos panuchos, papazules, pollo maya y la auténtica cochinita pipil con la atención que usted merece. Además, si usted lo desea, contamos con servicio a domicilio. No se quede con el antojo y venga a su restaurante El Doral, Francisco Villa 112, Buenavista, teléfono 1337-58. ¡Bomba! ¡Sí, señor! Feria Gala, Caclipa 90, presentando las más espectaculares ganaderías. Hoy domingo 2 se presenta la terrible selección michoacana de Facundo Caballero, quien manda sus más bravos torazos, retando jinetes, pero buenos. Y mañana lunes, otro gran jaripeo, la ganadería de Yautepec de Claudio Quintana, quien manda sus torazos estrellas para los valientes de la monta. Recuerde, del 1 al 12 de diciembre, le esperamos en la Caclipa 90. Yo sí voy. Galería de Pisos, Azulejos y Baños abre las puertas al público de su departamento Galería de Juguetes y Regalos Juguetoni, la más grande y mejor surtida juguetería de Morelos. Tenemos marcas de prestigio, Mattel, Kenner, Mattel y muchas otras. Organice ya sus compras en Galería de Juguetes y Regalos Juguetoni. Estamos en Paseo Cuauhnahua, kilómetro 1.7, junto a la Prepa 1. No se confunda. ¿Cómo reducir cada vez más la contaminación? La respuesta ecológica es Magna Sim, gasolina sin plomo anticontaminante. Indispensable para los vehículos 1991 equipados con convertidor catalítico. Optativa, no indispensable, para los modelos 86 a 90. Inadecuada para modelos 85 y anteriores. Magna Sim, la respuesta ecológica. Con su alta tecnología, Pemex, siempre con nosotros. Con Topol de Bardal para gasolina sin plomo, los automóviles anteriores a 1991 también pueden utilizar la nueva gasolina. Topol es mayor rendimiento en pro de su automóvil y la limpieza del medio ambiente. Con alta tecnología, ahora todos, todos con Topol para gasolina sin plomo de... Si tu problema es el agua y tienes sed tu becerro, cómprate una bomba en Motores y Bomba Cerro. ¡Bomba! Pero para el agua, en Motores y Bombas Cerro, en todas las capacidades y a los mejores precios de Morelos. Además, un extenso surtido en motores eléctricos. Estamos en Avenida Morelos 709, frente al Calvario, teléfono 142828. Abrimos los sábados y aceptamos sus tarjetas de crédito. Motores y Bombas Cerro, lindo, hermoso. ¡Por primera vez en Morelos! ¡Creadores de Corazón Bandido! ¡Que no quede huella! ¡Que no quede huella, que no hay que echar! ¡Fin de semana! ¿Te imaginas? ¡Los Barón de Apodaca! Por esa calle vive... ¡Grupo Indio y los Skinner! ¡Más que un baile, un espectáculo! ¡Ronco! ¡Este viernes 14 de diciembre en Tejalpa, Morelos! Esta es la última oferta del año en Electra. Y cada minuto que pasa se le acaba la oportunidad de llevarse, con entrega inmediata, una lavadora compacta Acros para el cuidado de su ropa. A 249 mil. Solo hasta el domingo. Sí, última oferta del año, lavadora compacta 249 mil. Solo hasta el domingo. Nadie vende más barato que Electra. Electra, sucursal 1, Avenida Morelos 502 Centro, sucursal 2, Plan de Ayala frente al Seguro Social, sucursal 3, Paseo Cuauhnáhuac frente al Rastro, y sucursal 4, Plan de Ayala 213, Colonia Matitlán. Horario corrido de 9 a 21 horas. Aceptamos sus tarjetas de crédito. Del norte o del sur, en el autobús foráneo, su consentida en frecuencia modulada. Estéreo Mexicana. Extrañame, extrañame, extrañame, extrañame, aunque maldigas mi cariño. Extrañame, aunque no entiendas mi destino, porque me vas a querer por siempre, para siempre. No me podrás olvidar, me tienes que adorar eternamente. Extrañame cuando te ofrezcan una copa. Extrañame cuando te besen en la boca. Cuando te digan como yo las cosas más bonitas de la vida. Cuando te sientas muy feliz, con ansias de vivir, extrañame. Extrañame, extrañame, extrañame, extrañame. Cuando te ofrezcan una copa. Ay, extrañame cuando te besen en la boca. Cuando te digan como yo las cosas más bonitas de la vida. Cuando te sientas muy feliz con ansias de vivir. Extrañame. Once veinticuatro. Tengamos limpia la ciudad. No arroje basura en la vía pública. Mensaje social de Estéreo Mexicana. Para esta temporada decembrina y siempre, Colchas La Primavera le ofrece el más extenso surtido en colchas, cobertores, sábanas, manteles, toallas y más. Visítenos hoy mismo en Carretera Federal a Cuautla, casi frente a Ribetex. Abrimos los domingos con ofertas súper especiales. ¿Has pensado que regalar algo útil es fácil? Como pintura, material eléctrico, herramientas, plomería y hasta terminar con esa obra. Porque esta Navidad, regalar es fácil Multiferreterías. Siempre hay una cerca de ti. Importante mensaje a todo Cuernavaca. El Comité de Damas del Club Rotario Cuernavaca Norte los invita a su bazar navideño pro niños marginados. Viernes 30 de noviembre, sábado 1 y domingo 2 de diciembre de este 1990. Solamente Bazar Navideño tiene un mundo de artículos decorativos y accesorios navideños para hacer lucir su casa en esta Navidad. Llegue primero y llévese lo mejor en cojines, en coronas, canastas, cuadros, botas, esferas, arcones y algo más en exclusivos diseños navideños a precios bajísimos, precios no lucrativos, precios para ayudar. Bazar Navideño, en Emiliano Zapata 905, en la colonia Buenavista, en el estacionamiento de diésel de Morelos. El Comité de Damas del Club Rotario Cuernavaca Norte 105 les agradece y espera. Librerías Waldo, Le recuerda que durante todo el año cuenta con libros de texto de todos los niveles. Kinder, primaria, secundaria, preparatoria, profesional y todo tipo de libros. Además, papelería de oficina y escolar para todas las áreas. Precios sin competencia. Librerías Waldo. Llame al 124101 y vaya sobre seguro. López Mateos 102, local 4 y en Comonfort y Lerdo de Tejada. XHCM, lo nuestro, en 88.5 MHz, estéreo mexicana, símbolo musical de México, transmite desde la zona radiofónica más importante de la ciudad, Morelos 241, letra E. Organización Radio Lama de Cuernavaca. Bodegas Blanco. Grandes volúmenes. De las mejores marcas. A precios más bajos. Tenemos 50.000 botellas de brandy español fundador de 750 mililitros. Precio en la competencia 27.000 pesos. Precio en Bodegas Blanco 16.900 pesos. Bodegas Blanco, lo más barato de México, todos los días. La Clínica Palmira de Especialidades pone a su disposición medicina general, cirugía, ginecología, pediatría, etc. Atendida por médicos posgraduados en la Universidad Nacional Autónoma de México. Abierta a las 24 horas. Morelos Sur, número 8, El Polvorín. Teléfonos 14-14-17 y 14-16-54. Este fin de semana haga el súper completo en El Sardinero. Crema sólida Neutro Balance de 200 gramos, solo 10.299 pesos. Shampoo Banar de 945 mililitros, solo 5.498 pesos. Este fin de semana, ofertas tradicionales en El Sardinero. Para usted, en los noventas, 88.5, con lo mejor de la música mexicana, trabajando para usted las 24 horas del día, desde la zona radiofónica más importante de la ciudad, en Cuernavaca, Morelos, México. Somos Organización Radiorama. No quiero pensar si al faltar. mi ilusión, eres mi existir. Esta es XHSM, Estéreo Mexicana, que transmite para usted en 88.5 en el rango de frecuencia modulada, con 1000 watts de potencia efectivos durante las 24 horas del día. Desde la ciudad de Cuernavaca, somos Organización Radiorama, una empresa orgullosamente mexicana. Esta es la última oferta del año en Electra. Y cada minuto que pasa se le acaba la oportunidad de llevarse, con entrega inmediata, un televisor a color de 20 pulgadas, 18 meses de garantía, a solo 749 mil. Solo hasta el domingo. Sí, última oferta del año, televisor a color, 749 mil. Solo hasta el domingo. Nadie vende más barato que Electra. Electra, sucursal 1, Avenida Morelos 502 Centro. Sucursal 2, Plan de Ayala frente al Seguro Social. Sucursal 3, Paseo Cuauhnáhuac frente al Rastro. Y sucursal 4, Plan de Ayala 213, Colonia Matitlán. Horario corrido de 9 a 21 horas. Aceptamos sus tarjetas de crédito. Sueños hechos Navidad en Comercial Mexicana. Aproveche 30% de descuento en todas las cervezas Tecate Superior 2X y Lager. Oferta válida hasta diciembre 3. 30% de descuento en todas las mayonesas Hellmann's y salsa Catsup y Clemente Jacks. Válida hasta diciembre 3. Sueños hechos Navidad. Los motores a gasolina los necesitan. Los automotores a diésel los requieren. Porque garantizan máxima protección a sus caballos de fuerza. Son los dorados de Pemex. Nuevos aceites lubricantes multigrado que superan las más exigentes normas de calidad. Dele más y mejor vida a su motor con los nuevos dorados de Pemex, certificados internacionalmente. Con su alta tecnología, Pemex, siempre con nosotros. En Barato, tenemos el más amplio surtido, la mejor atención y el precio más barato. Visite nuestros departamentos de mercería, bonetería, juguetería y regalos. Barato Cuernavaca, en Avenida Pradera 105, esquina Álvaro Obregón, Colonia Pradera. Barato Cuautla, Avenida 2 de Mayo, centro de Cuautla. Tenemos precios especiales para sindicatos, cooperativas, mayoristas y varilleros. Aproveche este mes, bicicleta cross rodada 20 a 199 mil pesos. Barbie ama a los animales a solo 19 mil 900. ¡Barato! ¡Por primera vez en Morelos! ¡Llega que calma a todo galope! ¡Bronco! ¡Los creadores de Corazón Bandido! ¡Que no quede huella! ¡Que no quede huella, que no hay que echar! ¡Fin de semana! ¿Te imaginas? ¡Los Barón de Apodaca! ¡Por esa calle vive! ¡Grupo Indio y los Skinner! ¡Más que un baile, un espectáculo! ¡Bronco! ¡Este viernes 14 de diciembre en Tejalpa, Morelos! Haz partido con el partido. Si aún no te has afiliado al PRI, acude a las oficinas de tu comité municipal y obtén de inmediato tu nueva credencial con fotografía a color, que te acreditará como miembro activo del partido. Quedan pocos días. El plazo vence el próximo 8 de diciembre. No te quedes sin participar. Afíliate y haz partido con el PRI. Partido Revolucionario Institucional. En apoyo a la economía y el bienestar familiar, la Asociación Regional del Sur, en Gas LP, le ofrece un paquete promocional completo que incluye una estufa de dos quemadores, 3 metros de tubo flexible, un regulador con pigtails, un tanque de 30 kilogramos con gas e instalación por tan solo 249 mil pesos y con dos tanques de 30 kilogramos con gas, 334 mil de contado. Aproveche nuestro sistema de apartado. Infórmese en Cuernavaca a los teléfonos 134812 y 174233. En Cuautla a los teléfonos 22177 y 33294. Y en Jojutla a los teléfonos 30069 y 30139. esta década de los noventas, que nos acercan más al año 2000, el propósito de Eléctrica Herrera es servirle mejor, diversificando y ampliando sus existencias, ganando menos, pero vendiendo más material eléctrico. Lámparas, faroles y candiles, papelería, artículos escolares y de oficina, antenas para televisión, porteros eléctricos, ventiladores de techo, bombas para agua, herramientas de mano. Eléctrica Herrera es su centro eléctrico y de iluminación. A sus órdenes, en el edificio de La Palmera, que en servicio y calidad supera. Matamoros, esquina Arista, la esquina de usted y del electricista. Con estacionamiento mientras compra, mayoreo y menudeo. Teléfonos 12-5385 y 12-1651, Cuernavaca. En el mismo edificio, lo más variado y selecto en series de foquitos, arbolitos, esferas, festón, guirnaldas, coronas y los más preciosos adornos navideños. Bodegas Blanco. Grandes volúmenes. De las mejores marcas. A precios más bajos. Tenemos 75,000 botellas de Brandy Presidente, botella de un litro. Precio en la competencia, 16,550 pesos. Precio en Bodegas Blanco, 13,700 pesos. Bodegas Blanco, lo más barato de México, todos los días. Fomentemos en nuestra colonia o poblado la creación de áreas verdes. Mensaje social de Estéreo Mexicana. Te vas, ángel mío, ya vas a partir, dejando mi alma herida y un corazón a sufrir. Te vas. Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí. Sí. 11:39. La familia forma parte de los cimientos de la sociedad mexicana. No la destruya. Mensaje social de Estéreo Mexicana. Esta es la última oferta del año en Electra. Y cada minuto que pasa se le acaba la oportunidad de llevarse, con entrega inmediata, un televisor de 14 pulgadas, excelente imagen, 18 meses de garantía, a solo 589 mil. Solo hasta el domingo. Sí, última oferta del año, televisor a color, 589 mil. Solo hasta el domingo. Nadie vende más barato que Electra. Electra, sucursal 1, Avenida Morelos 502 Centro. Sucursal 2, Plan de Ayala frente al Seguro Social. Sucursal 3, Paseo Cuauhnáhuac frente al Rastro. Y sucursal 4, Plan de Ayala 213, Colonia Matitlán. Horario corrido de 9 a 21 horas. Aceptamos sus tarjetas de crédito. ¡Toros, toros, toros, toros!

Quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor, por tu maldito amor. ¿Y ya pa' qué quiero la tumba si ya me enterraste en vida? Ay, no quiero que regreses nunca, no. Prefiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié, hoy mírame rompiéndome los labios por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu bendito amor. 11:47. En el trabajo, su fiel compañera musical en FM. Estéreo Mexicana. Eventos artísticos. Bailes. Jaripeos. Fiestas patronales. Y todo evento popular, anúncielo en esta su estación de organización Radiorama de Cuernavaca. Contrataciones en Avenida Morelos 241, letra E. Teléfono 128872 en Cuernavaca, Morelos. Y en Jojutla, al teléfono 21400. Y tenga un éxito. Bodegas Blanco. Grandes volúmenes. De las mejores marcas. A precios más bajos. Por ejemplo, en la compra de 30 mil pesos o más de cremas de licor nacionales e importadas, le entregamos un blancupón con valor de 10 mil pesos para ser canjeado por juguetes. Bodegas Blanco, lo más barato de México, todos los días. Atención, si sufre usted del sistema nervioso, asma, flujo, varices, reumatismo, obesidad, cálculos, ataques u otras enfermedades, no las deje avanzar. Cúrese con extractos y hierbas medicinales. También damos masajes y ajustes de columna vertebral. Casa de la Salud Jesús de Nazaret, Cuauhtémoc número 8, en Galeana, Morelos. A 300 metros del depósito de la Corona, rumbo a Zacatepec, de lunes a sábado, de 10 a 6 de la tarde. ¿Por qué el centro está vacío? Porque nuevamente está abierto el Tapatío, que le presenta jueves, viernes, sábado y domingo, mano a mano, los internacionales tríos de América, los Dandies. Tú como piedra preciosa. Y los Santos. Además, Jimmy de Acapulco, Laura Franco, para bailar, Candela y Albatros. El cover de la tarde, 10 mil pesitos. El de la noche, 15 mil. Reserve al 20-28-87, carretera Cuautla, kilómetro 3.5. Deje el centro vacío y diviértase en grande en el Tapatío. Lucha Libre en la Arena Isabel. Este domingo 2 a partir de las 6:30 de la tarde, Lucha Estrella, Javier Chamaco Balagués y Garra de Tigre contra Javier Gusano Llanes y el Espectro de Ultratumba. Lucha semifinal, Histrión y Corsario Morelense contra Lockhart y Saeta Morelense. Recuerda, Lucha Libre en la Arena Isabel, este domingo a partir de las 6:30 de la tarde. Oferta Manía, en su centro comercial La Luna. Todos los vinos de mesa nacionales e importados con 30% de descuento. Todos los juguetes, bicicletas y artículos navideños con 30% de descuento. Todos los quesos de la marca Bonanza, carnes frías de la marca Swan y Lecker, excepto jamones y tocinos, con 30% de descuento. Todas las salas, antecomedores y literas con 50% de descuento. Y en su...